Conmigo y déjate llevar. Luli te espera bailando. Bailemos juntos, ya te divertirás. Luli te espera jugando. Cierra tus ojos y ven a disfrutar. Juega conmigo aprendiendo la fuerza de la amistad. Bienvenidos a mi show. Nos vamos a divertir. Con Luli Pampín, levanta bien las manos. Mueve tu cuerpo y tírame un gran beso para comenzar. ¡Mua! Si cantar es lo que quieres, si cuando bailas felicidad tú sientes, únanse todos los peques, manos arriba hasta aplausos para ustedes. Abramos los corazones para jugarnos, en falta más razones. Aprovechemos el tiempo, ya es hora de disfrutar. Bienvenidos a mi show, nos vamos a divertir. Con Luli Pampín, levanta bien las manos. Mueve tu cuerpo y tírame un gran beso para comenzar. Bienvenidos a mi show, nos vamos a divertir. Con Luli Pampín, levanta bien.